¡Soltame, carnaval! El olor a carnaval. Si estuvimos amargados, hoy tendremos que olvidar. Al mal tiempo, buena cara, que se viene el carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Suenan bombos y trompetas, que esta noche es una fiesta. Ha llegado el carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Suena bombos y trompeta, que esta noche es una fiesta. Ha llegado el carnaval. Que llega el carnaval. Si perdimos algún día, hoy tendremos que ganar. Aposté todo mi sueño a este loco carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Suenan bombos y trompetas, que esta noche es una fiesta. Ha llegado el carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Suena bombos y trompeta, que esta noche es una fiesta. Ha llegado el carnaval. Ha ha ha ha!